Bienvenidos al episodio 211 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el cinéfilo Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Creo que ya empezaron a amarrar gente ahí en esa bodega abandonada en la que vive. No, sí. ¿No? Ah, no, okay. Según yo no. Escucho algo parecido a eso. Espero que lo puedas sacar de la edición, pero si es así nadie va a entender de qué estoy hablando, Beto. ¿Qué o tal? ¿Cómo están las cosas por allá? Sí, pues igual sí, lo voy a dejar igual. Igual de aburridas que siempre. Ok. Pandemia sin novedades. Básicamente, esa es la descripción correcta. Ok, en mi caso sigo frustrado porque compré el computador, por fin llegaron las piezas y no lo puedo hacer funcionar. Pensé que esto iba a ser la parte fácil del tema, pero ya llevo 3 días tratando de hacer que esto corra y no hay caso. Así que de momento adapté la pantalla que compré para que funcione con el notebook y estoy usando el teclado. Eso me da algo de consuelo, está calmando un poco mi ansiedad. Creo que puedo autoengañarme de que estoy usando un computador de escritorio en lugar de un notebook, pero no es lo mismo. No, ciertamente no. Así que eso, Beto. Nos llegaron bastantes preguntas. ¿Qué te parece si empezamos a responderlas de inmediato? Me parece bien. ¿Tenemos algo en Facebook o me lanzo directo con las de Twitter? No tenemos nada en Facebook o no lo encontré. Porque recordaba que había llegado algo, pero no lo pude encontrar. Así que vamos con Twitter. Ok. La primera que tenemos es de los que estaban atrasados. Es Ramón Cornelio. Hola, ¿han leído el cómic Ice Cream Man de Image? No, todavía no. Yo leí los primeros números. Pues sabía que es como una antología. Y como toda antología, pues es muy disparejo, pero en general me parece que está bien. A secas. Ok. ¿Qué más? Le sigue Carlos Ramírez. ¿Ha habido un cómic o etapa de un autor que les haya gustado mucho, pero cuando lo vuelven a releer se dan cuenta de que no era tan buena o envejeció mal? Creo que he tenido apreciaciones injustificadamente favorables de algunos artistas. Por ejemplo, Mark Millar. En retrospectiva, creo que estaba equivocado yo. No era que Mark Millar hizo bien las cosas en el momento. Hay algunas obras que sí son mejores, pero diría que puede ser Mark Millar, puede ser algunos trabajos de Bendis, algunos de Geoff Johns, que me gustaban un poco más. Eso. Yo así, alguno en particular, no se me ocurre que haya envejecido mal o que me haya gustado y luego descubre que no fuera tan bueno. Creo que no, ¿eh? Ok. Es difícil hacerme cambiar de opinión. Por eso eres el infalible Alberto Calvo, Beto. A veces. A veces. Y pues eso, no se me ocurre nada. O sea, sigue Real JJ. ¿Han leído gran parte de los volúmenes de Hellblazer? No. ¿Creen que sus historias actuales han decaído a comparación de lo que vemos en Vertigo en los 90? ¿Qué opinas tú, Beto? Pues yo he leído casi todo Hellblazer, sobre todo de años recientes me faltan cosas. Y no sé si creo que la cosa es que cambió mucho el tono desde que lo sacaron de Vértigo. Que eso, quien quiera que haya leído Hellblazer te va a decir que la serie de Constantine no es lo mismo que lo que era el Hellblazer en Vértigo, porque pues tuvieron que bajarle un poquito el tono justamente para que fuera apta para todo público. Y cuando estás escribiendo un cómic que en el fondo es de horror, hacerlo para todo público te obliga a rebajar las cosas. Entonces creo que ese fue un problema grave. El volumen actual, que está por concluir, aparentemente cancelado, y está bastante bien, está a la altura de mucho de lo mejor que vimos a lo largo de los años de Vértigo y de Decaído. Pues es que incluso en Vértigo hubo sus momentos bajos, ninguno más bajo que cuando le sube a ver en Azarelo. Yo creo que es probablemente mi etapa menos favorita de Hellblazer. ¿Y por Jenkins, Beto? Los de Jenkins están bien a secas, pero es que con los de Azarelo, Azarelo decidió sacarlo de Inglaterra. Y cuando tomas en cuenta que mucho del entorno que tiene Hellblazer depende de la locación, convierte muchas de las ciudades en personajes, creo que eso es un problema. Lo sacas de Inglaterra, de entrada ya no tienes acceso a toda la mitología mágica que tienen las islas. Entonces llevarlo a América creo que fue un error y creo que duró demasiado tiempo afuera. ¿Beto? Creo que esa es la razón. Cuando John Constantine va a Nueva York, le dice a la gente que él no toma café, toma té, que le gustan las tostadas a un costado. No, generalmente cuando va a Nueva York va a las partes más oscuras, las que generalmente ves en las películas, como los barrios en donde de noche matan. Ok, pensé que tal vez se había inspirado en esa canción, esa época de... No, pero es que hay... Puedes hacer historias con él en América, las han hecho antes, desde los inicios de la serie, pero haces una historia, no te lo llevas 2 años. Creo que ese es el problema. Y además Azzarello, generalmente lo suyo es cómics de crimen. Si es de crimen y por Azzarello suele ser bueno, si es cualquier otra cosa, hay que tener cuidado. En el caso de Hellblazer creo que no era el escritor adecuado para el personaje. No son realmente malos, pero son tan sosos y olvidables que pues sí, creo que es peor, aunque si fueran malos. Sí, puede ser, depende de qué tipo de malos sean. Sí, porque hay algunos divertidos, pero no. Sí, y hay algunos errores que son más alabables que otros. Sí, depende de la forma en que te equivoques. Pero bueno, pasando a lo que sigue. Bernardo Arteaga, con Bendis terminando su run en Superman y Action Comics en diciembre, ¿qué les pareció su paso por el personaje? ¿Algún arco histórico rescatable? Yo creo que tuvo momentos, pero su paso fue decepcionante en general. Yo estoy muy atrasado con eso. He leído una parte y es una parte, digamos, será una cuarta parte tal vez. Yo no sé si es decepcionante. El tema es que ¿qué esperabas de Bendis? Porque se lee muy Bendis para mí. Así que decepcionado no diría que es la palabra. O sea, lo único que encontré realmente que era horrendo fue la miniserie Man of Steel. Creo que eso fue un... Entre eso y Millennium dan ganas de decirle a Brian Michael Bendis, ¿sabes qué? Agarra tus cosas y devuélvete a Marvel. Pero por otro lado venía saliendo de casi morir en el hospital. Entonces no le podías decir eso en el momento, pero creo que después mejora bastante. Y sobre todo el manejo como de la redacción del periódico, como que ese tipo de cosas se hicieron más amenas hasta cierto punto. Bendis tiende a tener excesiva verborrea que no aporta tanto a veces. Yo leí Man of Steel y luego tal vez 5 o 6 números entre las 2 series regulares y no hubo nada que me hiciera pensar que iba a haber algo memorable. Entonces, desde entonces no regresé y por lo que todo el mundo me dice no hay muchas razones para regresar a probarlo. Yo sigo siendo la idea de que Bendis escribe mejor cuando hace sus propios cómics y lo mejor que ha hecho en DC son las miniseries que ha publicado de sus propiedades. Creo que ahí sí no hay que darle vuelta de hoja, es algo normal. Creo que cuando toma propiedades corporativas tiende a alargar de más las historias pensando en que necesita llenar números por los contratos largos que le dan, así es de que no. Generalmente cualquier serie, sobre todo si es de personajes importantes, yo tiendo a no tener altas expectativas de lo que va a ser. Si son personajes de segunda, a lo mejor sí te puede sorprender, pero no siempre es así. Prefiero de plano leerlo en sus propios cómics que cuando está haciendo cosas para Marvel. Ok, creo que comenté Evan Leviathan, ¿no, Beto? Sí. Mira, sí, comparado con Man of Steel es bastante mejor. Bueno, pero comparado con su Man of Steel, casi cualquier cosa es buena. Sí, es que Man of Steel, ese Man of Steel es muy malo. Pero bueno, ahí se pueden hacer una idea de las cosas que sí hacía bien hasta cierto punto Bendis, que tiene que ver con construir misterio y trabajar con el suspenso. Creo que ese tipo de cosas las hizo... Habría que ver también cuál es la precisión que tiene Bendis del personaje. Ayer que fue la segunda etapa del DC Fandom y que nadie peló, y Bendis entrevistó a Dan Jurgens y lo elogió tanto que casi casi te hace creer que Dan Jurgens es una de las 3 figuras fundamentales en el desarrollo de Superman. Entonces, si esa es la apreciación de Bendis de Superman, pues a lo mejor ese es el problema. No sabía realmente qué era lo que tenía que hacer con él. Para que tengas una idea, ¿sabes qué fue lo que le dijo en algún momento? Creo que Jurgens sí es un autor importante en el personaje, pero creo que por otro lado era un trabajo de equipo bien colaborativo el de la mejor época de Superman, del Super Escuadrón. Entonces no... Ok, pero mira, el comentario tal cual de Bendis fue que él cree que Dan Jurgens tuvo el mismo peso e impacto en Superman que Chris Claremont en los X-Men. No. Ni por accidente. No. A lo mejor si hablamos de los Extreme X-Men, es una comparación bastante más fiel. Los Extreme X-Men de Claremont a la altura de Superman de Jurgens. Porque en realidad no hay historias memorables en toda la etapa de Jurgens más allá de la muerte de Superman. Y el hecho de que sea memorable no implica que sea buena. Y no es una obra suya, es una obra colectiva coordinada por Mike Carlin. Bueno, y los mejores títulos de Superman no eran Superman. El mejor título de Superman no era Superman. No. Ahora tampoco era mala la serie, pero... En fin, no creo... O sea, creo que en este caso tal vez esté llevando un crédito que no se merece completo Dan Jurgens. Es un crédito compartido ahí con bastante gente más, con Louis Simonson, con Carl Kiesel, con Es que mira, si te Roger vas desde Stern. años atrás, antes de la serie, son Jerry Orwell, Roger Stern y Louis Simonson escribiendo en la oficina de al lado de Jurgens. No me puedes decir que Jurgens era el mejor, porque era el peor escritor de toda la oficina de Superman, por mucho. Y su dibujo, ni siquiera su dibujo, porque él hacía breakdowns. Los inicios son de Brett Breeding. Así es de En que fin. sí creo que Jurgens es de esas figuras que han tomado crédito por cosas que no. Así como atacan mucho a Stan Lee por haber tomado crédito más, Stan Lee al menos sí hizo mucho con esos personajes, más allá de que el asumirse como creador único sea una exageración. Él al menos hizo cosas relevantes, a diferencia de Jurgens, que ha tomado crédito por toda una generación de creativos en Superman, cuando él era la parte más pequeña de ese engranaje. No sé si se la tomó Beto realmente. Ahí creo que el que está hablando es O Bendis. si los fans. No, o si los fans se la han dado, porque sí, a los fans idolatran a Jurgens, como no tienes idea. Cuando hicieron en la mole el evento especial por los. Creo que eran 25 años de la muerte de Superman, que trajeron a varios de los autores. La cantidad de gente que fue a ver a Jurgens y le decía que marcó su vida es impactante. Pasemos a la siguiente pregunta. Y el mismo Bernardo, añadiendo la pregunta inicial, ¿qué personaje o sea de DC creen que le quedaría mejor a Bendis para el año que viene? ¿Ha leído su Legion of Superheroes? ¿Tal vez la JSA? La JSA no. He leído su Legión de Superhéroes hasta el número 5. Millennium fue horrible. La Legión de Superhéroes está ok. No es nada extraordinario. Salvo el dibujo de Ryan Zook. ¿Qué personaje le vendría bien a Bendis? Batman probablemente. Pero no con la mitología actual de Batman. Tiene demasiado bagaje. Es probable que termine asociado a la Liga de la Justicia. Es algo que creo que es medio inevitable, sobre todo por todo el tiempo que estuvo con los Avengers. Es difícil pensar que no le van a ofrecer ese trabajo. En general, creo que personajes más urbanos son las cosas que se me vienen a la idea con, o sea, a la cabeza con Bendy. Nightwing. Un poquito Lo está más haciendo alejado de Jurgens, no Batman. puede ser peor. Green Arrow. ¿Qué más podría ser? Question. Algo por el estilo. Eso podría ser. Tal vez Lo los mete Mad, si Outsiders. Tal ya vez lo los podría hacer. Outsiders sería un buen grupo para Bendis, pero no la JSA. Antihéroes, quizá. Podría ser, por ejemplo, a Deathstroke. Creo que hay un buen Deathstroke. Creo que incluso el Suicide Squad podría hacer cosas interesantes con ellos. Bueno, yo no lo he leído, pero he escuchado buenos comentarios del Deathstroke de Christopher Priest. No sé qué Es tan bueno. bueno será. Así que tal vez no sea el título para quitarle a Bendis. Tal vez Flash, Green Lantern. Ya con Flash ya estás desesperado porque alguien haga algo con él, ¿verdad? No, a estas alturas no me importa lo que hagan con el personaje. O sea, entiendo que lo de Joshua Williamson es bueno, pero ya no logra tomar mi atención. Eso ya no es. Creo que no hay nada que pueda hacer nadie en estos momentos que haga que pueda volver a reencantarme con el personaje. Ya lo destruyeron demasiado. Sí, yo creo que le sentaría tomar personajes no tan importantes, alejarse un poquito de los héroes más populares de DC, y como dice, sobre todo tomar personajes más urbanos. Que el problema es que casi todos están asociados a Batman. Ese es el gran Sí. problema ahí. Batgirl también tal vez sea un buen personaje para Batwoman, pero están también en ese grupo. Y al parecer ya hay planes Bendy. para el año que entra con toda esa parte de la línea, así es de que es difícil. Sí. Bueno, ahí veremos qué proponen. Pero la JSA no. ¿Qué más, No. Beto? Y Uriel Espinosa. ¿Qué autores piensan ustedes que son los que definieron las identidades de la Trinidad de DC? Si a mi mente viene George Pérez con Wonder Woman, pero no he leído nada de ella pre-crisis. ¿Creen que la percepción actual de cada uno surgió post-crisis o antes de este? En mi caso sí surgió post-crisis, creo que ese es un tema generacional, así que tampoco he leído nada de Wonder Woman, o sea, sí, sí leí un poco de lo de Denny O'Neil de Wonder Woman, pero no sabría decirte, creo que es que un poco hay un consenso en que la versión de Wonder Woman es la de George Pérez, de hecho es la que ha inspirado todas las adaptaciones modernas del personaje. Sí, es que más allá de generacional, pues es la que asumieron como la versión oficial en DC, ¿no? Así es de que incluso si leíste cosas antes, pues fue la que terminó cobrando popularidad en los tres casos. Es el Man of Steel de John Byrne, es el que definió a Superman después de la crisis, el Batman Year One de Frank Miller y la Wonder Woman de George Pérez. Creo que de ahí es de donde viene todo lo que hemos visto en las décadas recientes viene como derivado de esa versión. Y pues autores que los definieron, pues esos tres probablemente serían los más importantes en cuanto a definir qué son los personajes en años recientes. Sí, porque no podríamos decir que Batman ha sido redefinido después de año. Tal vez lo más raro o divergente que se hizo con el personaje es lo de Morrison, pero Morrison fue un capítulo que escribió Morrison. Y una vez que se fue Sí. Morrison, no quedó mucho de esa interpretación del personaje. Porque Tal vez Morrison más. justo lo que hizo fue traer de vuelta muchos elementos de la mitología de lo que existía en Precrisis. Lo reintegró y más bien lo reintegró, lo mezcló un poco porque tampoco fue un cambio tan radical. Fue modificarlo, pero de una forma bastante respetuosa con las generalidades del personaje, ¿no? Sí, tal vez la interpretación que más influyó en el Batman moderno sea la misma, la de Morrison, pero no la de la serie de Batman, sino que la de la Liga de la Justicia. Sí, puede ser. Sí, pero fuera de eso, en general, todo el mundo se ha remitido como referencia a Año 1, a Man of Steel y a la Wonder Woman de Pérez. Sí, y hasta cierto punto a la Wonder Woman de Greg Rucka, que es básicamente lo mismo, un poquito más maduro tal vez. Y el mismo Uriel. ¿Cuál sería su solución para la continuidad de DC? Esta duda me surgió ya que empecé a leer el run de Snyder en Justice League y me parece que el asunto de la continuidad ya permea demasiado en los. No entendí nada y no la pude disfrutar. La Yo solución sería que haría dejaran como de ser. mandato que dejen de hacer historias sobre la continuidad de DC. Que hagan historias nomás. Pero que no hagan historias sobre, oh, esto está mal, esto debiera estar bien, vamos a. No, y vamos a viajar en el tiempo y cambiarlo. Porque es tan enredado el tema de estar constantemente revisando a través de historias la historia. Digamos, en inglés la historia con H versus la historia con S. Es lo que termina afectando mucho la forma en la que se leen las cosas. Y eso, digamos que Marvel no se detiene en esas cosas. Cuando hace retcons, no te lo explica de una manera, digamos, pseudo académica, como trata de hacerlo DC en algunas ocasiones, como lo ha tratado de hacer. Entonces, eso es, creo yo, perjudicial a largo plazo. Sí, que ese es un problema. Yo creo que en realidad el problema es que son tan conscientes de la continuidad. Porque incluso cuando no están hablando de la continuidad, pareciera ser que el mandato es, antes de que un escritor empiece a trabajar en la serie, parece que le dan a leer los últimos 5 o 6 años, esto es lo que viene antes. Tienes que leerlo para ser consistente con eso. Y me parece que eso es un error. Creo que tendrían que ser un poquito más sueltos. Debería haber una biblia de los personajes, algo que fueran los elementos básicos que entendieras cosas de continuidad para saber qué O puedes sea, hacer, qué no puedes hacer, pero debe haber una manga más suelta para que cuenten historias sin estar preocupado por si va a contradecir algo de atrás o si va a repetir algo que ya se había mostrado, etcétera. Creo que ese es el problema. Hay demasiada conciencia de la continuidad mientras están haciendo las historias. Tendrían que ser un poco más sueltos. yo creo que no estoy de acuerdo con esa apreciación. Creo que el tema ahí pasa por el tema. Por el revisionismo, la idea de que tienes que crear una historia en el pasado para justificar un aspecto del personaje en el presente. Ahora, creo que eso tiene que ver justamente con la estructura de los personajes DC, que en muchos casos carecen de motivaciones internas, tienen unas personalidades poco definidas, porque no tienen las características más humanas de los personajes de Marvel. O cuando las adquieren, porque se hizo una historia que ya creó, le dio ese trasfondo al personaje. Viene un escritor al que no le gusta y trata de reinterpretar esa historia. Entonces, ese revisionismo constante de los personajes, de todos los personajes, es lo que termina confundiendo. Porque, ¿por qué tiene que venir un fulano y decir cuántas versiones del año 1 del origen de Superman hemos tenido desde el Man of Steel de John Byrne hasta la actualidad? ¿Y cuántos de esos están en continuidad actualmente? Ni siquiera, yo creo que ni siquiera en DC te lo podrían explicar. O sea, cuando lanzaron los New 52, hicieron paralelamente un Superman del presente y un Superman del pasado. El Superman del presente y el Superman del pasado nunca se conocieron dentro de la editorial, entonces no había ninguna coordinación entre lo que estaba haciendo Morrison con Rax Morales versus lo que estaba haciendo. Uy, ¿quién era? George Pérez, Dan Jurgens y Jesús Merino. Entonces, ese es un problema grave que pasa por la forma en la que se edita en DC en ocasiones. Y todo eso después terminó con que le termina pasando la serie a Dan Jurgensen. Sí, tú viejito que hiciste Superman, hazlo de nuevo, arréglalo. Y Superman, ¿y qué hizo Dan Jurgens? Trajo de vuelta la versión que a él le gustaba del personaje y hizo una historia donde mezcló la versión moderna con la versión antigua. Hizo que el personaje tuviese un hijo, al hijo lo hicieron crecer rápido. O sea, ¿cómo explicas eso de una manera sencilla? Había dos versiones del personaje, una de la continuidad anterior, otra de la continuidad actual, y en algún momento en una historia convergen en un solo personaje. Entonces tienes dos Lois Lane, una que es la joven y una que es la vieja. La vieja es la que se va con su hijo a pasear por el universo con Jor-El, que es otro Jor-El, distinto del Jor-El que está apareciendo. Es muy complicado y ahí, ¿qué falta? Que venga un editor y diga, ok, esto no. Esta historia no se hace, busca otra forma de hacerla, pero esto así no se hace. Entonces, me parece que al revés, no es que le falte manga suelta, sino que le falta mano firme que diga, ok, este tipo de historias no, haz lo que quieras con el personaje, cuenta una historia, pero no trates de hacer revisionismo de la historia del personaje. No, pero es que cuando digo manga suelta no me refiero a ven y haz lo que quieras. Me refiero a ven y cuenta la mejor historia que puedas contar, pero no quiero que me reinventes la continuidad. O sea, no quiero que vengas y me hagas retcons de todo. Eso no es a lo que me refería. Me refería a que seas consciente de lo que implica el personaje, de su historia general, y dentro de ese marco tendría que ser congruente, escribas tu historia sin estar pensando en que todo el tiempo tienes que hacer referencias a lo que viene. Ah, eso es a lo que me No, refería. yo no, es que yo creo justamente que no hacen referencias, sino que hacen revisionismo, hacen reinterpretaciones o directamente alteran la historia para presentar nuevas historias. Es lo que hizo Geoff Johns, y si lo hace Geoff Johns, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Es lo que hizo Geoff Johns con Hal Jordan y con Barry Allen. Entonces, y ni siquiera lo inventó Geoff Johns, es algo que viene haciendo la editorial hace mucho tiempo. Y creo que era necesario en los 80, pero se transformó con el tiempo en una mala práctica que confunda a largo plazo. O sea, ¿por qué se hizo Crisis en las Tierras Infinitas? Supuestamente era para simplificar la continuidad de DC. Y la continuidad de DC nunca ha sido más complicada que después de Crisis en las Tierras Infinitas. Eso, creo que podríamos seguir hablando de esto mucho rato y no. Ya dijimos todo lo que podíamos decir. Sí, el mismo Uriel. También quisiera saber sus opiniones respecto a por qué series como Metal tienen tanto éxito. Se continúan publicando por sus altas ventas, pero ¿qué es lo que ven los lectores en ella para lograr ese éxito? Se supone que estos eventos son lo mejor que ofrecen. Yo creo que la cosa aquí es que así las venden. Las anuncian como que es el gran suceso y pones a un escritor que es muy popular y lo pones con un artista que es muy popular y hacer una historia que lo va a cambiar todo para siempre, aunque no sea así. Y el problema es que los fans están ya tan amoldados a la forma en que trabaja DC, que les compran el copy de la campaña todas y cada una de las veces. No importa cuántas veces les hayan mentido, los hayan engañado, los hayan decepcionado, regresan. Ah, no sé si estoy de acuerdo con eso nuevamente. Mira, creo que hay un tema ahí con la forma en la que está escribiendo Snyder, Superman y, o sea, perdón, no Superman, con la que escribe Batman o la que terminó de escribir Batman y la forma en la que escribe la Liga de la Justicia, que son estas historias súper metafísicas y con los personajes literalmente como deidades, con peleas que transforman completamente el universo, pero solo dentro de la historia, no son historias que busquen modificar el universo DC ni las tratan de vender como tales. El tema es que son historias que a la medida que te metas en el juego pueden resultar entretenidas, están bien dibujadas, son dinámicas, qué sé yo, pero si no te llama la atención ese tipo de historias no te va a gustar. Ahora creo que Marvel ha hecho exactamente lo mismo en algunos casos y ha sacado ya varias historias que son que han sido mal recibidas por el público. ¿Por qué los fans seguimos preocupándonos de esas historias? Diría que es problema nuestro, no de las editoriales. O sea, si les ponemos atención y las compramos, no tenemos a nadie más a quien culpar que a nosotros mismos. Si a ti no te llaman la atención y no te interesan, me parece súper válido. O sea, yo no creo que ¿cómo se llama? Esta es Death Metal, la otra se llama. O esta es Metal. ¿Cómo se llamaba la anterior? Dark No, Metal. Dark. este es Death Metal, la anterior era Dark Knights Metal. Ok. Dark Knight Metal no me parece una mala historia. El tema es que es muy loca, es muy grande la historia. Entonces requiere. Si la lees muy rápido, creo que uno no la alcanza a digerir bien. Es como almorzar rápido. No lo disfrutas realmente. Pero tiene sus vueltas de tuerca. Ahora, ninguna es que sea demasiado brillante, pero son ingeniosas. Entonces, si la lees bien, con calma y con los suficientes antecedentes, creo que es una historia que se disfruta bastante bien. El tema es que mucha gente no lo hizo y hay otra gente que sí está metida en el desarrollo de esos conceptos que venía trabajando Snyder en Batman. Puede que no sea lo tuyo, yo te diría, si no te gusta, no te gusta nomás, pero no me parece que sea malo precisamente. No, no son malas, pero creo que la cosa es que de repente tratan de que tengan un mayor peso del que tienen, ¿no? Justo esto que mencionas, de que las cosas extrañas que hace y cómo interpreta a los personajes ocurren dentro de esa historia, pero no tienen un efecto en el resto. Entonces, es otra de esas cosas que termina por afectar todo este tema de la continuidad, porque de repente tienden a ser contradictorias las versiones que hacen de los personajes. Creo que esa es también parte del. Mira, de repente son ideas muy extraordinariamente grandes, difíciles de interpretar, de asimilar. Yo recuerdo, hace tiempo que no leo La Liga de la Justicia, pero recuerdo una historia donde era algo así como una galaxia que venía a absorber la Tierra. Y es una galaxia que se materializaba dentro del sistema solar. Entonces, no recuerdo bien cómo era la frase que dijo, o sea, que escribió Snyder en ese cómic de la Liga de la Justicia, pero era bien, bien loca, así bien fumada, como de alucinación. El tema es que mi cerebro es muy cuadrado para ese tipo de ideas, y el concepto de que una galaxia quepa dentro de un sistema solar es algo que no soy capaz de procesar. Entonces, yo me detengo en cosas como esas cuando estoy leyendo las historias. Pero hay otra gente que no lo hace, o que lo acepta tal como lo están presentando. Sí, hay a veces también tiene que ver con el tono de las historias, pero sí es cuestión de gustos. Sí, esto es como mi crítica de que Hal Jordan llega al cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter, dobla a la izquierda y está frente al Sol. Que a nadie más le importa, pero a mí sí. ¿Tú qué sabes de agujeros de gusano, Stephanie? Esos anillos hacen cosas increíbles. Que tienen que aparecer en pantalla para que los haya visto y piense que pasaron por algo como eso. ¿Qué más, Beto? ¿Qué otra pregunta queda? Y Andrés Pastén, ¿hay novedades sobre Hellblazer? ¿Se salva o los cientos de DC volverán a cometer el mismo error? Entiendo La que las cancelaron. preventas del primer TV han andado bastante bien. Oficialmente la serie está cancelada. Sí. La versión oficial fue que concluía el arco para el que se habían comprometido, que eran los 12 números, y Simon Spurrier dio a entender que no, que lo estaban cancelando. Que le dijeron, sí, nuestro compromiso mínimo eran 12, pero no vamos a ir más allá de eso. Se cancela. El tema de lo del TP y Hellblazer, cuando estaba en Vértigo, al igual que todas las series de Vértigo, vendía mucho más en TPs que en cómics sueltos. Y decían que en el caso de la mayoría de las series de Vértigo, antes de decidir si las cancelaban o no, esperaban a ver qué tal se vendía el primer tomo. Porque justamente esta idea de apelar a lectores maduros era lo que hacía que las buscara gente que normalmente no lee cómics sueltos. La gente que no va a las tiendas de cómic es la que al parecer se sentía atraída hacia los títulos de Vértigo. Y esto fue lo que provocó que esa serie se vendiera tan bien y a que a la fecha pueda seguir encontrando los tomos sin ningún problema de algunas series viejas como pueden ser Hellblazer, Sandman, Preacher, etcétera, porque estaban hechas apelando a un público distinto al que usualmente va a una tienda de cómics a comprar sus lecturas. Entonces todo el mundo decía que era un poquito ilógico que teniendo el historial de más de 30 años de que así es como funcionaron esas series, decidieran cancelar esta antes del lanzamiento del TP con los primeros 6 números. Entonces creo que es una crítica válida y habrá que esperar a ver si con las ya las ventas terminadas de tomo deciden dar marcha atrás, pero de momento la serie está cancelada y no habrá más. Sí, y hay que ver cuáles son las políticas de publicación también, porque si eso cambió, puede que no les importen las ventas en trade paperback. Sí, sobre todo si se confirma esto que creíamos que DC se piensa enfocar en sus propiedades más grandes y en cómics para todo público, y pues ahí cualquier cosa que se acerque a lo que alguna vez fue Vértigo, pues vendría estando de más. Sí, ¿qué más, Beto? Después de eso tenemos a Arturo Lemesier López. ¿Qué cómics suelen recomendar a personas que van empezando en este mundo? Esta pregunta la han hecho varias veces y creo que estamos de acuerdo con Beto en que depende de la persona. Yo no le recomendaría el mismo cómic a 10 personas distintas, sino que les trataría de preguntar primero qué tipo de cosas les gustan y en base a eso tratar de hacer una recomendación. Sí, Sí, yo solía decirle a todo el mundo cuando me decían, oye, ¿qué cómic me recomiendas leer? Es que no, nunca he leído y tengo curiosidad. Yo le decía, a ver, dime algunas de tus películas favoritas. Y ya basado un poquito en qué me decía, de qué clase de películas le gustaban, me hacía yo una idea de qué clase de historias podrían atraerle y sobre eso era que recomendaba algún cómic. Porque sí, sí es muy, muy difícil porque habrá quien haya llegado queriendo leer superhéroes porque a lo mejor los conoció por series animadas o por las películas, pero también habría que ver por qué series animadas o por qué películas le llamó la atención para ver qué lecturas serían. Yo recuerdo que había un amigo que hace muchos años cuando estuvimos en la tienda de cómic, cada vez que alguien llegaba preguntando qué tenía que leer para empezar a leer superhéroes de DC, le daba Crisis en las Tierras Infinitas, lo cual siempre me pareció que era una tontería. Le das eso de entrada a alguien, te va a meter la madre y jamás va a volver a leer cómics de superhéroes. Claro, no va a entender. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Beto? Ah. ¿Y Y quieres trabajaba en otro una caso tienda de así? cómics? No trabajaba, era cliente asiduo, pero no, eso es algo que no haces. Y otra que es también bien común, que dicen, oye, es que quiero leer cómics, pero quiero que me demuestren que de verdad son buenas historias. Y a todo el mundo le dan Watchmen. ¿Por qué? O sea, no, No. son cómics que están hechos para quien tiene ya mucho tiempo leyéndolos. Si no sabes cómo funcionaban los superhéroes en la época pre-Crisis, Crisis en las Tierras Infinitas no te va a servir de nada, te va a dejar confundido, no vas a No, no entender puedes qué está pasando ni por qué está pasando, no la puedes disfrutar, es imposible. deconstruir antes de construir. Tienes que tener un concepto Ajá. antes de derrumbarlo. Porque Y en el caso de el Watchmen, ya 100% del incluso. impacto de Watchmen se pierde si no tienes una idea de cómo funcionan los cómics de superhéroes. Y además es un experimento de técnicas narrativas. Yo lo he dicho muchas veces. Ahí creo que Watchmen es un ejercicio quizás más en forma que en fondo. Mucho del trabajo de narrativa, jugar con el diseño de las páginas y la cuadrícula del diagramado en las páginas, etcétera, son cosas que están hechas para alguien que ha leído cómics. No se lo puedes dar a nadie como una primera recomendación. Entonces ahí a lo mejor podrías irte a historias bastante más simples y te dices, es que he visto caricaturas de Superman, quiero leer sobre Superman. Pues si se pudiera conseguir un TP de Man of Steel es lo que le daría, pero lo sacaron de prensa, entonces no se lo puedes dar. Pero puedes encontrar historias que tú sepas que es de lo que le pueden dar los básicos del personaje y eso es con lo que puedes entrar. Pero no todo mundo cuando empieza a leer cómics quiere leer superhéroes. Entonces ahí sí, más bien, yo sí soy de la idea de que todo eso depende de a quién. No hay recomendaciones generales. Más allá de que hay historias que puedan resultar de gusto a la mayoría de la gente, creo que sí dependería mucho de quién te pida la recomendación para saber por dónde Y entrar. la edad que tenga también, porque, por ejemplo, creo que un cómic que le podrías recomendar casi que a cualquier persona es Mouse, pero por otro lado, si es una persona que no quiere leer algo terrible como Mouse, no se la des. No le va una persona que quiere leer algo para relajarse, no le vas a pasar Mouse. Ahora, a un niño chico tampoco le debieras pasar Mouse. No. No sé si se entiende. Mira, Beto, volviendo a la pregunta anterior, estaba viendo las ventas de Constantine, pero las estuve buscando. El problema es el tema de que DC cambió de sistema de distribución, entonces los números de DC actuales no tengo idea cuáles serán. Y encontré el de marzo. En marzo estaba en el lugar 108, el número 5, con 16.420 copias. Así que me da la impresión simplemente que esto es un corte. Básicamente DC subió la barrera del corte de series, porque todo lo que está abajo de esto murió. Así que eso. Es probable que no le estén prestando tanta atención a las ventas de trade paperbacks. Sí, y insistimos, hay muchas cosas que no sabemos de DC en estos momentos porque no sabemos cuál es el rumbo editorial que va a tomar la compañía. En este momento todos están trabajando todos los despedidos. Los que van a ocupar los nuevos cargos ya están ahí, Sí. ya están tomando algunas decisiones, pero es muy pronto como para que tengamos una noción de cuáles son los planes a futuro. Entonces, cualquier cosa que tratamos de discernir ahora no dejan de ser especulaciones hasta que no haya transcurrido algunos meses y se vea ya la mano de las nuevas personas. Sí, mira, especulando un poco, pensaba, en la época de Levitt se daba mucho que una serie seguía eternamente 30, 40, 60 números, porque había cierta tolerancia con las bajas ventas, pero también una esperanza de que la crítica elevara las ventas de los trade paperbacks. Y es algo que pasó con muchas series, no con una, es por eso que lo hicieron. Ahora, con la vida corta y tal vez bajas ventas que deben haber tenido algunos títulos en los últimos 10 años, producto de los cambios en las políticas editoriales de la compañía, es posible que ya no tengan tanta relevancia esas ventas en trade paperback, porque a grandes rasgos, para la masa de publicaciones, probablemente no son tan buenas. O sea, ¿quién se salva de eso? El sello Black Label. Y ahí otro punto a tomar en cuenta es que en aquel entonces las ventas de cómics en general eran bastante más altas, al menos en Marvel y DC. Entonces, cuando hablabas de ventas bajas, era un término relativo, porque pues si tu nivel de suelo, de hasta dónde podías aguantar la serie antes de cancelarla, te daba un poquito más de manga para darle vida extra. Y creo que eso es algo que en los últimos años cambió. Y el fondo que puedes tocar antes de pensar en que ya no es viable mantener, creo que ya es algo más limitado. Sí, en ese sentido también las políticas dentro de de Warner pueden haber variado. Tal vez hace, no, esto es pura especulación, hace 20 años decían, sí, DC pierde 5 millones de dólares al año, pero no es nada. Y ahora digan, no, esta empresa no puede tener pérdidas, tienen que cerrar por lo menos en sin pérdidas el año. Puede ser, y ahí no hay mucho que hacer. Así es. El mismo Arturo, el Messi López, no conozco nada de Judge Dredd. ¿Lo recomiendan? Beto. Sí, pero no es un cómic fácil de entrarle. De entrada, pues son 40 años de historias y es un cómic violento. Si te gusta la ciencia ficción violenta, pues probablemente sí será de tu agrado. Hay historias muy buenas con el personaje, pero no es una lectura que se preste como para que cualquiera llegue y agarre una historia cualquiera, sobre todo en los últimos años, que también decidieron limpiar un poquito el orden de la continuidad, de hacer ya historias un poquito más largas y complejas, pero sí es un cómic que en general vale mucho la pena. A lo largo de los años han pasado por ahí escritores y artistas de renombre, entonces sí vale la pena. Pero no es material que sea tan fácil entrar. Beto, creo que llegaron más. Sí. Y Kyo Koi, todos sabemos los mejores 5 o 10 historias de Batman. ¿Pueden platicar de las mejores 10 al 20? Pues necesito primero que me digas cuáles están en tus primeras 10 para ver cuáles no están ahí. Creo que tendrías que ver. Están entre la serie animada de Brave and the Bold y la serie animada de Batman de Bruce Timm. Sí, bueno, pero me imagino que se refiere a cómics. Que yo Ah, insisto, esto no de hacer listados absolutos, esto es lo mejor, es algo que a mí no sé, y más así si dice, ok, si nos saltamos las mejores, ¿cuáles son las que siguen? O sea, si ponemos un escalafón de estas son las esenciales y luego hay un segundo escalafón de estas son buenas, pero no tanto, y creo que nos echaríamos un programa completo hablando de esas recomendaciones arriba del promedio, pero que no son las. sí, es difícil. Así debo de pronto no se me ocurre. Sí, porque te digo, de entrada, ¿cómo sabemos que algo de lo que le digamos, y para mí esta es la número 12 o la número 13, no está en las 10 que él dice que todas las conocemos? De entrada, yo no sabría cuáles son las 10 que todo el mundo conoce. Lee las de Alan Grant y no Brave. Ese siempre es una gran opción. Pueden no ser las mejores, pero son excelentes. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Sutons, hola, tengo dos preguntas. La primera sería: ¿por qué creen que algunas series que son de excelente nivel no tienen buena respuesta fuera de Estados Unidos? En México, por ejemplo, hace años publicaron Planetary y fue cancelada. Pues es cuestiones de mercado, ¿no? Tan simple como eso. Yo creo que sí, puede ser también creo que habría que hacer ahí un examen que nos exceda a nosotros como comentaristas de podcast de cuáles son las características del comprador de cómics, porque el comprador de cómics gringo creo que está muy especializado en la compra de cómics, es un tipo que, o una mujer, que va a las comiquerías, escucha podcasts, lee reseñas, etcétera. No sé si puedes contar con que los lectores masivos de cómics que salen a kioscos, como es el sistema en el que se venden en México y en Chile, tenga ese grado de dedicación al cómic. Entonces, sale Planetary y ¿dónde se entera que Planetary es algo que debiera leer? Y digamos masivamente, porque obvio que hay un público para Planetary, pero ¿cómo se entera el resto de la gente? ¿Andan buscando notas? ¿Lo buscan en Google, se ponen a investigar sobre Planetary para ver si es algo que quiere leer o no? Tienes que tener presente también que hay una buena cantidad de lectores de Chile, de México, que leyeron, salvo yo, que leyeron Planetary mucho tiempo antes de que apareciera en español y que tal vez ese mercado ya está, ya se vendió todo lo que se podía vender esa serie, no sé. Que ahí con ese ejemplo de Planetary, en su momento Planetary no vendía mal. El problema es que Viz hizo alguna serie de cosas ahí extrañas. En algún momento a alguien se le ocurrió la brillante idea de que si tenías 20 series y 10 vendían muy bien y 10 no tanto, lo mejor que puedes hacer era crear números dobles como flipbooks, poner un número de una serie que vendiera bien con una serie que no vendiera bien y vendértelas como una sola revista. Ellos tenían la idea de que eso iba a hacer que salvaran a los títulos que vendían menos, y lo que terminaron por hacer fue matar a la mitad de los títulos que vendían bien. Y eso le pasó a Planetary. Planetary vendía mejor que Authority. Y los pusieron que comprabas tu cómic y traía un número de Planetary y un número de Authority. Y las ventas se cayeron. Entonces, ahí la cosa es que eso era venderle a la gente a la fuerza un cómic que no le interesaba leer. Porque además eran historias ya empezadas. Tenías que ir y buscar los números anteriores para poder seguir qué estaba pasando con otra serie. Entonces, si tú comprabas un cómic, no recuerdo los precios en aquel entonces, pero digamos que si tú acostumbrabas a comprar una serie que salía cada mes y te costaba 25 pesos, y de repente un mes llegas y te encuentras con que tu cómic trae atrás otro cómic que a ti no te importa y ahora te va a costar 40 pesos, pues obviamente es una proposición poco atractiva. Entonces, creo que ese fue un problema por ahí. Pero respecto en general, ¿por qué pasa con series que son buenas y no venden bien? Tiene mucho que ver también con la cultura y educación del lector. En México, al menos, no sé cómo sean otras partes de América Latina o en Europa, y la mayoría de los lectores de cómics leen cómics de superhéroes y de Marvel y DC. Entonces, no importa qué tan buenos cómics les ofrezcas, el mercado potencial para esos títulos es muy bajo. Yo, de forma no oficial, he tenido acceso a algunos números de ventas, y la verdad es que cualquier cosa que no sean superhéroes vende bastante poco. Entonces es un problema bastante grave. E incluso cuando se trata de superhéroes, si no son los héroes más populares y históricamente hablando, vas a tener un problema para venderlos. Yo el ejemplo más claro que tengo es más reciente que Planetary, Hawkeye. La serie de Hawkeye de Matt Fraction y David Aja la cancelaron porque no se vendía. Entonces, ¿cómo pues si sí que eres fan de cómics y que te gustan las buenas historias y te traen eso y decides no leerlo? Entonces, si hay problemas para vender cómics de superhéroes de Marvel y DC que no sean Batman, Superman, la Liga de la Justicia y Spider-Man, evidentemente vas a tener problemas para leer cualquier cosa que sean propiedades desconocidas para el gran grueso de la población. Entonces yo creo que ahí Sí. es eso y el hecho de que no existe una prensa especializada. Y lo vemos que nos preguntan, si voy empezando en esto, ¿qué me recomiendan leer? Y gente que a lo mejor no sabe o conoce a los personajes por las películas y quiere entrarle, no tiene forma de saberlo. No existe una prensa especializada, no hay sitios masivos donde pueda entrar la gente y ver recomendaciones de qué clase de lecturas hay y cómo existen. Porque sí, hay muchos sitios que se dedican a hacer reseñas y comentarios y hay canales de YouTube, pero atienden a un nicho. Entonces, si no puedes, si no tienes el modo de llegar más allá de ese nicho, no hay forma de que crezcas el mercado. Y las mismas editoriales de licencia, las editoriales que funcionan en México, ninguna de ellas tiene un sistema que les deje poner previos que se puedan compartir. No, recientemente empezaron a cambiar lo de que ya mandan copias para reseñas a algunos canales de YouTube y sitios web, pero es algo que apenas empiezan a hacer y es algo que tendría que existir como parte de la infraestructura desde un principio. Entonces, creo que hay algunos cambios que pueden ayudar, pero a fin de cuentas es algo que va a tomar tiempo, que si tienes un mercado cautivo de lectores de cómics, enseñarles que hay cosas más allá de los títulos principales de Marvel y DC, y ya sobre la marcha, pues irán aprendiendo a apreciar de mejor manera algunas historias, porque ese es el gran problema, que puede ser muy bueno, pero si es oscuro y nadie sabe por qué es bueno o de qué se trata y no tiene forma de averiguarlo, pues no hay forma de que lo vayan a comprar. Sí, yo creo que esa es una de las grandes razones, y la otra también son los cómics, no son baratos. O sea, Es un hobby de lujo. hacer que una persona que colecciona, no sé, cuatro o cinco revistas y es para lo que le alcanza, decida botar una de esas y tomar esta otra de un personaje que no conoce, es una proposición arriesgada, difícil. Bastante. Y el mismo Sutton, la otra pregunta sería, ¿cuáles son las opciones en México para vender cómics a otros fans? Esto porque ya tengo más de lo que puedo almacenar. Pues ahí el problema es que no hay muchas opciones dentro de eso, más allá de que asistas a uno de estos lugares que te cobran por tener tus cómics ahí en exhibición y que otros vayan y te los compren, o que los anuncies en sitios como Mercado Libre o similares, y para tratar de venderlos de esa manera. Sino el mercado de segunda mano siempre será algo Listas complicado. de cómics, grupos de Facebook. Hay grupos de Facebook de venta e intercambio de cómics. En Chile existen, así que en México tienen que estar. Ya no. El problema con los grupos de venta en Facebook, por ejemplo, que se volvieron muy populares en una época, es que acá entró una ley que ya le pone impuestos a todas las ventas por internet, y debido a que si tú vendes en Facebook, Facebook empezó a poner trabas y al parecer ya incluso cerró muchos de esos. Okay, tiene que haber grupos de WhatsApp. Sí, Beto, cuando se cierra una puerta se abre una ventana. Ahora, yo no sé lo que hay en México porque no vendo cómics en México, pero en Chile se puede hacer de las formas que dijo Beto: Mercado Libre, Facebook y hay otros sitios más pequeños también de ventas en internet. Así que eso, yo muchas veces he puesto a la venta cómics y me los ha comprado gente que es porque sabe que los cuido. Y generalmente le saco casi el precio de portada. Y eso creo que es porque nunca he especulado. Creo que hay cómics que podría haber vendido por más dinero, pero nunca me ha interesado saber si el cómic vale más dinero y lo podría haber vendido más caro. Y después de venderlo, menos me interesa saberlo esto. Pero eso. Eso, creo que tendrías que averiguar ahí sistemas de venta, lugares. Puede que haya un par de sitios. Mira, acá nunca te van a dar buen precio, pero hay lugares acá de. Sería el equivalente a un tianguis, donde hay puestos que venden cómics y que si vas con un lote de cómics, te los van a comprar, te van a asaltar, te van a dar una porquería de dinero, pero si tu objetivo es solo deshacerte de ellos, puede que te sirva. Sí, yo tengo muchos cómics de Marvel y DC de los 90. Quisiera hacerlo, pero luego lo pienso y digo, es que venderlo como periódico viejo o dejarlos en uno de sus lugares es casi lo mismo. Creo que no es para tanto. Me gustaría sacarlos, pero no ir a regalarlos, porque aparte los tendría que cargar. Mira, sí, yo pienso que lo único bueno es que por lo menos podrían caer en manos de otra persona que también los quiera leer, en lugar de que sea solo papel. Sí, bajo esa premisa voy a hacer rifas y sorteos, armar lotes. 50 cómics de Marvel y DC. Por $500, surtido rico. Puede haber joyas. Hay cosas que sí podría vender más caras y que incluso no tengo series completas. Por ejemplo, tengo el número 1 de 30 Days of Night y después no conseguí el 2, entonces tengo el 1, no conseguí el 2, entonces no compré el 3 y después me compré el TP. Y ese número 1 creo que todavía es caro, pero no sé si hay alguien que esté dispuesto a pagarlo. Sí, creo que te conviene armar, si es que las tienes, series completas. Esas incluso las puedes vender afuera si están en inglés, en eBay, por ejemplo. Pero dentro de México, si son en español, creo que esas son tus opciones. Así, te estoy diciendo lo que puedes hacer en México desde Chile, así que tómalo con una pizca de sal. ¿Qué más, Beto? Yo ya no veo más por aquí, no sé si tú encontraste algo más. Sí, llegó una pregunta del Anonymonius, pero sin hashtag. Hola, espero que estén bien. Me gustaría saber si leyeron el arco de la Justice League llamado Justice Doom War y si su respuesta es sí, ¿qué les pareció? Doom War. Esta es la que sigue de Trinity War, ¿no? Creo que sí, pero no podría asegurarlo. A ver. Ah, no, nada que ver. Es una de Snyder, con dibujos de Snyder, James Tynion, Jorge Jiménez y Bruno Redondo. No, no la he leído. Amigo. Mira, por lo menos se va a ver bonita los números que dibuje Jorge Jiménez. Sí, eso siempre. Y mala no debiera ser, ni Snyder ni Tynion son malos escritores, así que me inclino por que le des una oportunidad. Sobre todo si llegó a eso, pues me imagino que es fan de la Justice League y probablemente ya ha leído otras cosas de Snyder, ¿no? No creo que fuera una mala opción probar. Ok, Beto, creo que con eso terminamos todas las preguntas, por lo menos las vamos a cerrar aquí. Ya casi hemos terminado la primera hora de este podcast y para variar, las preguntas nos tomaron bastante tiempo. Yo ya no veo nada más, así de que sí, démoslo por cerrado. ¿Qué te parece si pasamos a las Me noticias? parece bien. ¿Viste algo llamativo? Llamativo, sí. Que sea relevante, no sé qué tanto. Por ahí hay, Ok. para darle salida rápido, del lado de cine, resulta que Warner decidió que siempre Wonder Woman no se va a estrenar en la fecha que le había puesto, que era para el mes de octubre. Y a la atención de, y entonces, tío Warner, ¿para cuándo me vas a dar Wonder Woman? Pues hay para Navidad. Así es de que le echaron 2 meses y medio hacia atrás otra vez. Y pues todo el mundo lo está esperando a ver si va a haber respuesta, porque por ahí Universal ya también movió algunos proyectos. Ya hay películas que se anunció que de plano van hasta el año que entra en toda clase de géneros, pero en particular Sony, por ejemplo. Sony dijo que no pensaba estrenar ninguna película de más de $200 millones mientras no haya cines abiertos en todo el mundo. Así es de que pues sí hay un temor de parte de los estudios a perder dinero, y todo esto es reflejo de cómo le ha ido a Tenet. Temor fundado. Sí, vamos, es que todo el mundo dijo, Tenet va a ser el experimento. Se va a estrenar Tenet y cuando veamos los números, todo el mundo vamos a saber exactamente a qué atenernos. La cosa es que de entrada Warner decidió no compartir con nadie los números de Tenet, lo cual de entrada es una mala señal. Si no quieres que nadie sepa cómo le está yendo, es que no le está yendo bien. Y por ahí me encontré un par de notas en las que alguien se puso a hacer un desglose en base a los números de taquilla. Entonces no hay acceso a los números de tal cual de la recaudación provenientes de Warner, pero a través de los registros que hay de las cadenas de cine, pues determinaron que el fin de semana de estreno en los Estados Unidos, lo que ellos toman como los bloques, los miden como de 3 y de 4 días, que haces del viernes al domingo, del jueves al domingo, resulta que entre Canadá y Estados Unidos, en funciones regulares, la película recaudó alrededor de 12 millones, porque había especulaciones de que eran alrededor de 20, pero son 20 si le agregan algunas funciones previas y lo de autocinemas y demás, pero en lo que será la recaudación normal, por las vías usuales del estreno en taquilla comercial, son 12 millones de dólares, lo cual es una mala taquilla. Entonces, muy probablemente el hecho de retrasar Wonder Woman no es tanto temor a que le vaya a ir tan mal, sino que están pensando en que, ok, no hay muchos estrenos, va a tener una vida en cartelera más larga. Pero entonces, si quiero que tenga una vida en cartelera más larga, que sean más semanas de recaudación, lo peor que puedo hacer es ponerle una película que venga 3 o 4 semanas detrás de ella. Así es de que decidieron aventar Wonder Woman hacia final de año para darle más semanas de vida en cartelera a Tenet. Y ahora la gran pregunta es, ¿qué va a hacer Disney con Black Widow, que sería su siguiente gran estreno y para noviembre? ¿Tú qué piensas, Esteban? ¿La irán a mover? Beto, ¿cuántas veces has arriesgado la vida para ir a ver una película al cine? Nunca. Ok, yo tampoco. Creo que esa debiera ser la respuesta para la mayoría de los estudios. Hace 2, 3 días apareció un artículo por acá en la prensa de una entrevista que le hizo Jennifer Garner a Anthony Fauci. ¿Por qué es relevante esto? Dirán ustedes. Bueno, porque habla justamente de las expectativas que debe tener la gente respecto de la posibilidad de asistir al cine. Fauci habla, que es el jefe de la agencia de enfermedades, ¿cómo se llama? La CDC, que La luego CDC de movieron Estados ahí Unidos, un la chorral de Central de cosas. Enfermedades y, en fin, todas estas cosas. El tipo que ha desmentido varias veces a Donald Trump respecto a sus afirmaciones sobre el coronavirus. Dijo, mire, yo creo que no podemos esperar poder entrar al cine tranquilos hasta un año después de que se haya aplicado en forma masiva la vacuna contra el coronavirus. Y bajo mis proyecciones, no vamos a tener una vacuna masiva hasta al menos, así como la fecha más próxima posible, mediados del año 2021. Es decir, hasta mediados del año 2022. Esto es para asistir al cine sin mascarillas, con algún grado de tranquilidad. No, no así para asistir con, digamos, medidas de protección, distancia social, mascarillas, etc. Así que háganse esa idea. El tema de asistir al cine es algo que pueden hacer. En varios países se puede hacer, en Chile todavía no. Pero no, no sé si teniendo la posibilidad de esperar un par de semanas para verla. Por otro sistema, yo no voy a ir a una sala de cine hasta que sea seguro, por lo menos hasta que yo me haya vacunado contra el coronavirus. Sí, porque dentro de todo yo creo que una sala de cine es más segura que algunos otros lugares donde puedes ir, pero ahí dependes de confiar en que el aire acondicionado realmente funcione y esté recirculando y no estés respirando el mismo aire encerrado con toda la gente que está en la sala. Que acá, por lo que he visto, realmente hay muy poca gente en las salas, así es de que no sé qué tanto sea eso. Básicamente no estás frente a frente con nadie. Estás tú dándole la espalda a quienes están detrás de ti y a cierta distancia no están al frente. Entonces, en términos generales, yo creo que es más seguro que muchas de esas actividades, pero el solo hecho de que tengas que salir a la calle y formarte en una taquilla y tener contacto, si vas a comprar tus palomitas o lo que sea, es una situación que siempre implicará un riesgo, además de que la mayoría de los cines están en plazas comerciales. Así es de que esa es la parte que realmente creo que es la que tiene peso en este caso, y la que uno debería considerar si es que tiene intención de arriesgarse a contraer la enfermedad. Entonces sí, creo que es muy pronto como para pensar y que se retomen las cosas. Y pues habrá que ver cómo les va con esta idea de estrenar todavía algunas películas. Yo sigo pensando que Black Widow, una de esas, deciden ponerla en las salas de cine que estén disponibles y al mismo tiempo lanzarla como video on demand premium de una forma similar a como lo hicieron con Mulan, que al parecer con Mulan el experimento en términos financieros fue un éxito. Ya anunciaron también que en diciembre la van a poner como parte regular del catálogo de Disney Plus, lo que confirma que su idea era que el estreno en premium como video on demand dentro de Disney Plus era como una forma de sustituir en la cadena de distribución al estreno en salas. Entonces no me extrañaría que con Black Widow decidan hacer algo mixto, porque el problema es que si decidieran mover otra vez Black Widow y moverla a una de las fechas que tienen como las ideales para sus estrenos, tendrían que moverla a febrero, y eso implicaría volver a recorrer todo el calendario del MCU. Entonces, considerando que las series de televisión de Disney Plus van ligadas a la misma continuidad, tal vez ya no quieran mover demasiado el calendario y opten por tener algo mixto. Ya hay algunos cines abiertos, estrenar la película en esos cines abiertos para quien quiera ir a verla ahí y ponerla como un estreno de premium en video on demand a través de Disney Plus. Creo que eso sería la solución para ellos. Y pues el resto de los estudios, al parecer, todos los estrenos, al menos las que son películas de alto presupuesto y de las que hay expectativas de taquilla grandes, todo el mundo las está retrasando para el año que entra, que me parece que es lo más sensato. Y pues habrá que ver cómo va tomando forma el asunto. Pero sí, yo soy de la idea de que eventos masivos no va a haber todavía en un buen tiempo. Entonces, por ahí, por ejemplo, por acá está la preventa de la Mole para marzo. Yo no estoy seguro de que en marzo vaya a ser posible tener eventos masivos en la Ciudad de México. Así es de que habrá que esperar. Sí. Sí, o sea, mira, yo personalmente desconfiaría del aire que circula dentro del cine, más allá de que una persona esté cerca o no esté cerca. A mí eso es lo que me da desconfianza. Es algo que no me pueden garantizar, simplemente no lo pueden hacer. Si hay un sistema de aire acondicionado, no sabes si nada más está recirculando el mismo aire que está ahí. No tienes forma de saber cómo funciona. Aunque lo estuviese haciendo, Beto, sí. El tema es que tienes una serie de aspersores en el aire que están en un recinto cerrado. Después una persona que está... Y las personas que están atrás tuyo están más arriba que tú. Así que una gota en suspensión me puede caer, la puedo respirar perfectamente. Es así. Sí. Sí, el hecho de que sea un espacio cerrado creo que es el mayor problema. Por ahí mencionaban como alternativa los autocinemas, que son alternativa para quien tenga un auto y no le moleste, que va a ver la película en la pantalla grande, pero con una calidad de audio bastante. Ya inventarán una forma de transmitirlo por Bluetooth. Pero eso, Beto. Sí, me parece que es un tema que tal vez todavía hay varios negocios que están reaccionando más con esperanza que con planificación. Y a estas alturas creo que lo que sería prudente es empezar a repensar algunas estrategias de distribución de algunos productos. Más que tratar de pensar cuánto tiempo tengo que esperar para hacer tal cosa. Tal vez replantearte también cuáles son los presupuestos que puedo manejar o que puedo financiar de una película. Tal vez las películas de 200 millones de dólares sean algo que va a dejar de existir por un par de años. Es posible. Sí, salvo las que ya las están. Las que ya están hechas, ya están las hechas. Están pero... hechas y las que tienen cierta planificación y con un posible plan. Insisto, ahí Disney, el experimento con Mulan, puede marcar la pauta de lo que van a hacer en los siguientes 2 o 3 años. El asunto es que ninguno de sus competidores ha hecho nada similar. Y al parecer HBO Max tiene tantos problemas que quizás Warner no pueda pensar en una alternativa equivalente. Bueno, es como digo, es algo... Es difícil plantearlo sin mayores antecedentes, pero a mí por lo menos me daría una desconfianza enorme como público y como ejecutivo. Creo que yo por lo menos estaría pensando en ver de qué manera salvo la plata de la que ya gasté y de qué manera repensar las inversiones que tenía pensadas hacer este año y los años que vienen. O sea, está paralizada la producción o estuvo paralizada la producción de un montón de películas. Va a estar... restringida la distribución, la venta de entradas. Incluso una vez que se normalice el tema, es probable que la venta, la vida no se normalice, porque hay gente que va a quedar con miedo y va a querer replantearse la forma en la que hacen muchas cosas. Entonces, no sé. creo que es muy temprano para estar tratando de sobrevivir solo a base de esperanza y que pase el tiempo. Y sí, no, febrero, no, dejémoslo para mayo, no, no sabes, no tienes certeza alguna respecto de esa fecha. ¿Tú qué tienes por ahí noticias? Bueno, Beto, a propósito de Bendis y Superman, aparecieron las solicitations de DC del mes de diciembre y hay varias cosas menores que podríamos comentar. Una es que Brian Michael Bendis deja la serie, Sí, deja a Superman. le Así hicieron que a bastante ruido propósito al de eso anuncio. llegaron, sí, a propósito de eso llegaron algunas preguntas sobre qué va a hacer Bendis ahora, es por eso. Otras noticias son, va a aparecer Batman Catwoman, escrito por el descendente Tom King, y Batman Black and White. Batman Black and White se ve bastante bien, Beto. Sí, en general yo creo que las antologías es un formato que debieran revivir de una forma más entusiasta, porque tienes la opción de pedirle a autores que le dediquen unos cuantos días a hacer historias de 6, 8 páginas y llenarte títulos tanto de superhéroes como de otros géneros. A mí, cuando ha habido cómics de antología, generalmente encuentras muchas cosas rescatables en ellos. En el caso de la miniserie original de Batman Black and White, fue muy buena en su momento. Después se revivieron el formato para tenerlo como historias de backup en otros títulos. Y pues ahora revivir la serie, pues tienes la opción de una vez más. A lo mejor hay muchos autores que no quisieran comprometerse a hacer algo más largo con Batman, pero tienen ganas de contar algo. Esta opción de jugar con historias cortas en un formato de antología incluso permite que dibujantes, que a lo mejor no sean tan productivos como escritores, pueden hacer una historia que ellos tenían ganas de contar con el personaje. Entonces creo que esa debe andar bien. Históricamente hablando, a las historias cortas de Batman Black and White les ha ido bien y no hay razón para pensar que esta vaya a ser la serie. Sí, y en este caso Batman Black and White va a estar escrita por, bueno, los equipos creativos son James Tynion de Ford con Trad Moore, excelente dibujo, no sé qué tan buena será la historia, pero debiera ser buena. J.H. Williams III, entonces, puros aristócratas acá, Beto. Emma Ríos, guion y dibujos, Paul Dini con Andy Kubert, G. Willow Wilson con Greg Smallwood, otro dibujante no tan famoso, pero muy bueno. Que va a participar en esta antología, va a aparecer en un formato Prestige de 48 páginas en una miniserie de 6 partes. Así que esto pinta bien en mi caso para los trade paperback, que probablemente van a ser dos. Yo me esperaré que salga un Es hardcover probable. con todo. Y lanza otra macro saga, y esta la voy a comentar porque hay algo que me acaba de llamar la atención después de leer los equipos creativos, Beto. Justice League Endless Winter. No sé de qué va esta serie, la dibuja, o sea, la escribe Andy Lanning con Ron Mars y la dibuja Howard Porter. Este mismo equipo creativo, en la parte de la escritura, Andy Lanning con Ron Mars, escribe Justice League Endless Winter número 1, The Flash 767, Superman Endless Winter Special número 1, van 3, Aquaman 66, 4, Justice League 58, 5, Teen Titans Endless Winter Special 6. Justice League Dark 29, 7, ba Black Adam Endless Winter Special 1, 8, Justice League Endless Winter 2, 9, 9 cómics por este extraordinario equipo creativo de Andy Lanning y Ron Mar. Pues no sé de ¿Qué qué te vaya la parece? historia, pero son un par de escritores bastante sólidos, sin que ninguno de los sea maravillosamente bueno. Creo que los son bastante sólidos, así es de que pues habrá que ver qué tal está la historia. Me llama la atención que si es un crossover, los pongan ellos a escribir todos los especiales en lugar de hacer una maxi serie y dejar que cuenten su historia completa de un jalón. Es que están haciendo la maxi serie y los tie-ins, Beto. Lo que pasa es que los tie-ins no son miniseries, sino que son especiales. Pero por ahí de alguno dijiste que es incluía la numeración normal, ¿no? Sí, pero me parece que son series que ellos están escribiendo. Ah, ok. Bueno, en ese caso no es tanto problema porque a lo mejor justamente quien está siguiendo esas series pues les interesará esta historia, pero pues habrá que ver qué tal. Creo que es Aquaman lo que va a tomar ahí el papel central, ¿no? No sé, no sé de qué va todo esto, Beto, pero me llamó la atención la cantidad de revistas escritas por el mismo equipo creativo. Ya que estabas con eso de las solicitaciones de DC, se me hace extraño que hayas omitido a algo que bajo situaciones normales y si fuera una historia distinta hubiese sido la noticia de la semana. Ok. No, no sé de qué estamos hablando, Beto. El regreso de Mark Waid a DC. ¿Qué? Pues que sí, escribe Mark ¡Se Waid una fue historia para Dan DC. Didio! ¡Volvió Mark Waid! No, no necesariamente Dan Didio. O sea, estaba Dan Didio, estaba Bob Harras. Entonces de repente te cambian a todos los mandamases de DC y de repente aparece una historia de DC por Mark Waid. Todos sabíamos que tenía problemas con la gente al mando y que aparezca una historia ahora, más allá de quién lo invitó a participar, que eso pues alguien en el área editorial, probablemente Mary Javin se lleva muy bien con él, pero el hecho de que lo haya sido aceptar es que ya no está la gente con la que tuvo problemas. Es tan simple como eso. Mira, acá está. Dark Knight's Dead Metal, The Last Stories of the DC Universe, escrito por Scott Snyder, James Tynion, Joshua Williamson, Mark Waid, Gail Simone, Mariko Tamaki, Jeff Lemire, Cecil Castellucci y Christopher Sevela. Sí, que es una antología, es un one bueno, shot. Castellucci no he leído nunca. Mark Waid. Pero, o sea... Bueno, yo creo que... Yo entiendo, esto es leyenda, pero yo entiendo que cuando Mark Waid se fue de DC, le pegó un portazo. Primero le dijo algunas cosas a Dan DiDio y después le pegó un portazo, algo así. Así que me causa gracia. Sí, por eso te digo, o sea, seguramente es una historia de, no sé, 6-8 páginas, pero es Mark Waid en DC, algo que no sucede desde 2008. Desde 2008 no escribía nada para DC, son 12 años. De no hacer nada para editorial y regresa. Pero curiosamente se dio este anuncio y la gente empezó a especular. Se va Brian Michael Bendis de Superman el mismo mes que regresa Mark Waid a trabajar en DC. Y está todo el mundo ahí cruzando los dedos y pensando: por favor, que Mark Waid escriba Superman, que Mark Waid escriba Superman, que sería una excelente opción. Pero no sé qué tan viable sea, considerando que Waid es el publisher de Humanoids. Y seguramente tiene una agenda llena que no sé si le permita hacer varias cosas de una forma mensual. Porque está haciendo cosas para Marvel, ¿no? Está escribiendo esta miniserie, maxiserie con Neil Adams de los Fantastic Four. Y no sé qué tantos compromisos tenga, pero si logra moverlos, malabarearlos, no dejar trabajos y hacer Superman, creo que sería una gran opción. Pero no nos queda más que especular al respecto. Porque también hay especulaciones que dicen... Mira, yo creo que si le dice a Mark Waid, existe la posibilidad de que no te tengas que morir sin haber sido el escritor de la serie regular de Superman. Mark Waid la va a tomar. Probable. Porque también otra cosa con la que están especulando es que el año que entra sería el aniversario de Kingdom Come. Eso no me genera tanto interés. Ok, Beto. Creo que terminamos con las noticias por esta semana. Estuvo entretenido. Así que, ¿qué te parece si hacemos nuestras recomendaciones de la semana? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Leí una serie excelente. Como dije la semana pasada, venía de una mala racha, pero la rompí, por fin. Esta semana leí el Omnibus, los primeros 11 números de la serie Black Magic, publicada por Image Comics, con guiones de Greg Rucka, dibujos de Nicolas Scott y aportes ocasionales de color de... Uy, no recuerdo cómo se llama la colaboradora de Nicolas Scott, pero lo voy a buscar. Y me gustó muchísimo, Beto. Tú también leíste esta serie, ¿no? Sí, yo sí soy fan de Rucka desde hace mucho. Yo generalmente, si no cuando sale, al menos sí cuando se completan arcos o terminan historias, generalmente voy y lo leo. En este caso, pues esta se dio por ahí cuando decidió tomarse una pausa de Lazarus, que no le estaba yendo bien en ventas y luego la reformatearon. Fue cuando se tomó un respiro. Para hacer Black Magic, que imagino que lo que leíste es el hardcover, ¿no? El de Facebook of Shadows. Sí, se llama Kiara Arena, la persona que hace los colores, la mujer que hace los colores, que es australiana, igual que Nicola Scott. Y la otra colaboración que tienen en colores es la de Eric Trautmann, que es el encargado del color de las portadas. Beto, este cómic, creo que Nicola Scott tiene una carrera bien extensa y bastante destacada, tal vez de segundo orden en términos de su popularidad como artista, pero creo que es una excelente dibujante y esto es lo mejor que le he visto, es lejos lo mejor que le he visto y es realmente un trabajo muy muy bonito. Sí, visualmente el trabajo es impresionante y para coronar poner las cerezas al pastel, la historia es buena, entonces ¿qué más puedes pedir? Y sí creo que a veces se nota cuando haces una serie y no estás peleándote con los calendarios de entregas de Marvel y DC, que creo que se nota cuando los artistas le pueden dedicar más tiempo a terminar el arte en un proyecto, sobre todo cuando es una creación propia, ¿no? Sí, ok, partamos por el principio. Black Magic es una serie sobrenatural, escrita por Greg Rucka con dibujo de Nicolas Scott, que narra la historia de una mujer que se llama Rowan Black, que es una detective de la policía de la ciudad ficticia de Portsmouth, que Portsmouth existe, pero no en Estados Unidos. Y por las señas se parece un poquito a Portland, pero no es exactamente Portland. Y esta persona tiene una característica especial. Ella pertenece a un largo linaje de brujas y brujos, de seres con poderes sobrenaturales, donde ella es la última heredera de su casta, de su línea, de su familia. La familia Black, que viene de una familia francesa más antigua todavía, que es la familia de Noir. Ella lleva paralelamente la vida como detective de policía y como bruja. Y la forma en la que se presenta la historia es bastante interesante porque bueno, tratando de no caer en spoilers, Greg Rucka es un tipo que ya tiene muchísima experiencia escribiendo cómics, entonces lo juega con presentar un personaje que es naturalmente carismático e atractivo, con el que es fácil empatizar, que es Rowan Black, pero logra jugar con las vulnerabilidades del personaje para revelarte cosas que no son tan bonitas de este personaje. Entonces, mientras más la quieres, más la debieras odiar, podría decirse. No sé si odiar es exactamente la palabra, pero te vas enterando de cosas que no son exactamente buenas. Y ese juego permanente de ir revelando más sobre el pasado está muy bien logrado, porque a diferencia de lo que ocurre con otros escritores menos talentosos, Rucka no es que te oculte información, no es que sientas que estás atrapado en arenas movedizas con la historia y que no avanzas para ninguna parte, sino que tiene tanta historia, tanto que decirte del personaje, que es capaz de jugar con el ritmo de la historia para hacerlo en el momento preciso en el que te cambia un poco la perspectiva de lo que está pasando. Así que eso me parece que es lo que más me gustó en términos narrativos de la historia. Nuevamente, sin entrar en demasiados detalles para no echárselas a perder. Pero es bastante buena. Todavía no sé qué está pasando exactamente. El personaje se encuentra de pronto con... bueno, están en medio de un encantamiento y la llaman para detener una situación de rehenes donde el tipo que está secuestrando a la gente la está llamando a ella específicamente. Cuando ella llega... tú ya te enteras que es una bruja. Ahora no tienes claro de que sea una bruja con poderes porque está en una típica ceremonia Wicca. No sé si conocen gente Wicca, pero tienen una perspectiva de sus poderes que es un poco más, que excede la realidad, diría yo. Entonces llega a esta escena del crimen, se encuentra con este tipo y este tipo la expone en privado, estando los dos solos, de que efectivamente es una bruja y efectivamente tiene poderes y ella los tiene, se ve obligada a usarlos para defenderse. Y a partir de esa acción se va a ir desarrollando una serie de problemas que le empiezan a afectar. Una, ¿quién es la persona responsable de que le haya ocurrido esto, de que le hayan tratado de matar? ¿Por qué hay alguien que sabe que es bruja? Y por otro lado, ¿qué ocurre en la policía una vez que estos eventos extraños empiezan a desencadenarse en la vida de una detective aparentemente normal? ¿Cuál es la relación que tiene con su compañero, que se llama Morgan, por cierto? Donde hay ahí una relación que está un poco... Bueno, no es un gran spoiler porque es algo que se nota de inmediato, pero está un poco mezclado ahí los afectos entre la amistad y la atracción sexual y los intereses románticos. Entonces, bueno, y eso se mezcla también con los deberes y las responsabilidades. Así que todos esos elementos hacen que sea un personaje complejo, interesante, con varias capas a desarrollar y que la historia cuando avanza en un tema o deja de avanzar en un tema empieza a avanzar en otro. Y todos los temas son interesantes. Hay drama, melodrama, suspenso, horror, todos los elementos para hacer la historia interesante y esto con un dibujo realmente extraordinario de Nicola Scott. Que para esta historia en particular, a pesar de tratarse de un cómic a todo color, la verdad es que la mayor parte de las páginas son en blanco y negro, aunque no exactamente, porque ella hace un trabajo de tintas con aguada de tinta. Entonces todo un tema de textura. Es increíblemente consistente para estar trabajando con tinta aguada o aguada de tinta, no sé el nombre técnico en español correcto, que es diluir la tinta china en agua para obtener tonos más suaves. Entonces, conseguir que el tono sea el mismo en varias páginas requiere un talento especial. Y es algo que yo no le había visto hacer a ella, pero es realmente muy, muy bonito el trabajo que hace. Creo que en una época se parecía, digamos que podría seguir la evolución del arte así de como de George Pérez, Phil Jiménez, Nicola Scott, pero Nicola Scott ya tiene una personalidad propia su trabajo. Hasta cierto punto me recuerda un poco a Linda Medley, diría yo. No sé si estás de acuerdo con eso, Beto. Pero lo encuentro un poquito más dinámico, más bonito el trabajo de Nicola Scott. Realmente me Sí, encantó. creo que Linda Medley es un Muy, muy poquito bueno. más cartoon, ¿no? No juega tanto con texturas Sí. y fondo, pero sí tiene esa misma clase de trazo muy, muy limpio. Y lo que mencionas de la Aguada, no sé qué tanto sea ella y qué tanto sea la asistencia de color que menciona, porque hay partes donde creo que no nada más es la Aguada. Los tonos de grises que se ven en muchas de las páginas, creo que sí es un trabajo más elaborado que el mero uso de la Aguada o wash, como le llaman en otras partes. Pero sí, el resultado es espectacular. Es como si fueras un cómic en blanco y negro, pero los tonos de gris de repente tienen una textura que a veces se asoma un poquito hacia lo que podría ser el sepia o tonos más pardos, no necesariamente gris, ¿no? Creo que decir que son tonos de gris. Sí, tiene un uso controlado, muy medido del color. Hay algunas páginas que tienen color, pero no es la página completa la que tiene color. No, no tiene esa, no existe ese contraste fuerte entre una página en tonos grises con una página a pleno color al lado, sino que para ciertas escenas, en ciertos momentos, por un tema de dramatismo, se usa color. Creo Sí. que se podría comparar. Los colores se convierten en efectos visuales. No se parece, pero para que entiendan la idea, lo que pasaba, por ejemplo, en Sin City, cuando había un color en el cómic, rojo, amarillo, el que sea, pero había un color. Esto es parecido, pero no es que haya un personaje que tiene una bufanda y que siempre esa bufanda se vea con ese color, sino que hay un momento en particular en que una acción demanda que se muestre un color especial. Generalmente está asociado con el uso de la magia, pero no Sí, exclusivamente. el color tiene más un uso como de efectos especiales. Es cuando quieres resaltar que algo del que estás viendo en la página no es algo natural. Es la razón que tiene con la magia. Sí. Cada vez que se usa magia es cuando ves un color muy vivo que se destaca sin romper con la armonía visual. Sí, es como un subrayado o un signo de exclamación, algo así. Así que eso, absolutamente recomendado. Y sobre todo en el formato de ómnibus, porque esos 11 números se leen muy bien todos juntos. Sí, que Roca lo que tiene es que generalmente planea muy bien las historias. Lo que mencionas no es que te esconda la información, sino que encuentra la forma de entregártela de la forma más eficiente para que funcione la historia. Ok, Beto, ¿qué quieres comentar tú esta semana? Yo de lo que finalmente me puse al día, apareció el tomo A Basket Full of Heads, de los cómics de la línea de horror curada por Joe Hill para el DC Black Label, que no sabemos qué va a pasar con ellos, no sabemos si esa línea va a seguir, si va a desaparecer o qué va a pasar. Estos cómics eran Hill House, porque hubo por ahí cosas raras de que se anunciaron algunas miniseries, se anunciaron especiales y se anunció al menos una serie regular, que era justamente Basket Full of Heads, y la serie termina con el número 7, que ya está todo recopilado en un tomo de pasta dura. Entonces no sé si el plan es que cuando lo anunciaron todavía no sabían cuánto iba a durar, o porque se le anunció como serie regular y cerró con 7 números, o si algo pasó en 2 meses de desarrollo de la historia que decidieron que no iba a ser una serie regular y lo que originalmente sería el primer arco se convirtió en la historia completa, pero eso fue lo que pasó. La línea, todos estos de Hill Comics, la idea es que eran cómics de horror que no necesariamente eran creaciones de Joe Hill, sino que Joe Hill eligió equipos creativos, los invitó a participar con estos títulos como parte de la línea, y él estaba escribiendo una historia que apareció serializada a lo largo de varias miniseries en todas ellas, y esta serie en particular, que es dibujada por Leo Max, un artista italiano que es ese, su nombre artístico, si no mal recuerdo, es Leo Massimo, si no mal recuerdo, que yo lo conocía nada más por algo que llegó a hacer por ahí en Lucifer, pero sé que ya tiene bastante tiempo trabajando, sobre todo en Europa, para algunas de las editoriales más respetadas de aquel lado del mundo, y cuenta con color de Dave Stewart. Aquí la historia, pues quien haya leído alguna vez historias sobre todo de prosa de Joe Hill, a lo mejor tiene una noción del tipo de horror que escribe, Y es un horror que de repente tiene ecos de las cosas que hace su papá, pero las hace de una forma muy distinta. Jugar con temas de mitología y elementos sobrenaturales en un mundo real, creo que esa es la parte que comparten los dos. Y eso es mucho de lo que se van a encontrar con esta historia, que nos cuenta sobre una isla de verano, de estas de vacaciones, así como la que aparece en Tiburón, donde la gente suele ir nada más a pasar el verano y el resto del año es una comunidad bastante tranquila. Y un joven estudiante de universidad pues se fue el verano a trabajar allá como asistente del alguacil de esta isla. Y el último día de trabajo, el último día del verano, por decirlo de alguna forma, recibe la visita de su novia, quien lo acompaña para pasar allá el último fin de semana antes de que los dos tengan que regresar a la ciudad. El problema es que justamente en su último día en el trabajo y minutos después de que termina la jornada laboral, pues se entera de que algunos delincuentes se escaparon de la prisión local y andan sueltos por el pueblo. El sheriff le dice que él no se preocupe, que él ya dejó de trabajar, que se puede ir a cenar. Lo había invitado a cenar a su casa, entonces lo manda que por favor vaya con su novia y se adelantan a la casa, que él en cuanto encuentre a los fugitivos, pues lo va a alcanzar. El tema es que encuentran después el cadáver de otra persona y tiene que salir la señora de la casa, se quedan él y su novia solos en la casa y esta es invadida por algunos de estos fugitivos y la chica, para defenderse en el momento que se encuentra sola, toma un arma dentro de una galería de antigüedades que hay en la casa, porque al parecer en algún momento en el pasado el sheriff descubrió que su familia descendía de vikingos y desde entonces ahí va a coleccionar algunos objetos y resulta que entre estos objetos hay un hacha que aparentemente está encantada. La gracia de esta hacha es que si la usas para cortarle la cabeza a alguien, la cabeza sigue viva y tiene conciencia. Así es de que se pone a imaginar la clase de situaciones que se presenta cuando la chica se defiende, decapita a uno de los criminales y descubre que la cabeza está viva. Igual que en el caso de Black Magic, no les quiero contar mucho de la historia, más que nada la premisa para que entiendan un poquito por dónde va el asunto, pero pues es esta historia en donde la chica tiene que pensar en cómo lograr salir de la casa y esconderse en la isla de estos fugitivos que aparentemente ya se deshicieron tanto de Sheriff como de algunos de los oficiales de policía de la ciudad y cómo lidia con este descubrimiento de estas cabezas cercenadas que siguen estando vivas. Y el cómic, como ya mencioné, se anunció como una serie regular, concluye con 7 números que ya fueron recopilados en un tomo de pasta dura, que es el formato que se anunció para recopilar toda la línea, así es de que es lo que veremos. Y la historia de soporte, por llamarla de algún modo, que no el problema que tiene es que está serializada a lo largo de las distintas series de la línea, así es de que si estaban leyendo los cómics sueltos, pues el problema es que tendrían que seguir todas las series para leerla. Yo cuando salió esto leí los primeros 2 números sueltos, leí 2 de las entregas, pero si no las lees todas en orden, sí es algo que se pierde, pero es una historia que también pinta interesante. Espero que esa también la recopilen en algún momento. No sé si haya planes para hacerlo. También la escribe Joe Hill y es con arte de Dan McDade y se llama Sea Dogs. Y la premisa es que durante la guerra de independencia de los Estados Unidos estaban en problemas económicos porque no podían recibir abasto de pólvora y municiones de Europa, que sobre todo los franceses les estaban enviando apoyos, hasta que la marina inglesa decidió poner un bloqueo, sobre todo con un buque que usaban para bombardear los puertos que se atrevían a recibir barcos franceses. Y la solución que encuentra un grupo de rebeldes es enviar a una manada de hombres lobo a infiltrarlos como marinos para subirlos al barco inglés y causar caos. Entonces, pues estos cómics de Joe Hill, la verdad es que había leído los primeros números de varias de las series. Esta es la primera que leo completa. Vale mucho la pena si le pueden echar un ojo, sobre todo si les gusta el horror o han leído tanto a Joe Hill como a su papá, pues probablemente es una historia que les va a agradar. Basketful of Heads de Joe Hill, ilustrada por Leo Max. Ok, ¿qué nota le pondrías, Beto, del 1 al 10? No me gusta calificar las cosas, ¿por qué? Pero más cerca. Si tuviera que hacerlo Sí. así con un arma en la cabeza, un 8-5. Ok. Muy buena recomendación entonces. Yo estaría más o menos de acuerdo en ponerle esa nota a Black Magic, incluso un poquito más. Así que dos buenas recomendaciones esta semana. Sí, la verdad es el arte es algo que le sienta muy bien a la historia. Entonces, sí, sobre todo si nunca han leído a Joe Hill, pero les gusta el horror, también podría ser la forma de entrarle al trabajo de ese escritor. Que yo alguna vez alguien me acusó de hereje por decir que en términos generales su ficción corta me gustaba más que la de su. Ok, Beto, estamos llegando al final del podcast, a menos que tengas algo más que agregar. No, creo que no. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso, nuestro Twitter es comicverso, Alberto lo encuentran como. Albion 2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro correo electrónico es comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Nuestro Instagram, comicverso-podcast. Y nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, sitio donde pueden unirse a nuestros patrocinadores aportando desde $1 mensual por el tiempo que ustedes deseen y acceder a contenido exclusivo y a la publicación anticipada de cada nuevo episodio del podcast principal de Comicverso. ¿Algo más que agregar, Beto? Y creo que nada, de nada más recordarles que les agradecemos mucho y que nos sigan acompañando en este podcast y les agradecemos que nos ayuden a difundirlo compartiendo los enlaces cada vez que publicamos. Así es. Por cada nueva republicación nace una estrella o un ángel obtiene sus alas, una de esas. Sí, seguro. Un niño recibe un cómic. Eso no sé tampoco si sea correcto, pero... Mira, dejemos lo que hacen feliz a alguien. Probablemente sea alguno de nosotros dos, pero dejémoslo ahí. Hacen feliz a alguien. Ah, sí. Habitantes del futuro. Donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden guardar la distancia social, usar sus mascarillas, lavarse las manos y cuidarse mucho. Hasta la próxima.